porque el pueblo está de pie y dando pelea. Vengo cantando esta samba con redoble libertario. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Guerrillero, che, comandante Guevara. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Y montañas, patria o muerte su destino. Todos los miércoles a las 19 horas por FM 89.3 Cuyum. Patria o muerte su destino. Buenas tardes, estimados oyentes de FM Cuyum Radio Comunitaria. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. ¿Quién les habla? Amanda. Hola, muy buenas tardes. Habla Rosy. Como siempre, todos los miércoles trayéndoles un poco de información, protestando también y tratando de organizarnos para hacer algo en contra de estos avances que tiene el sistema y que tanto nos están preocupando y nos están afectando los bolsillos, ¿verdad? Por supuesto, y para terminar de presentar este programa, como siempre dice nuestro compañero Enrique, es un programa hecho por trabajadores y para los trabajadores. Que bueno, de paso les contamos que Enrique hoy día no está aquí en el piso, digamos, en el estudio, porque se encuentra... Se encuentra en este momento en la casita colectiva. Ajá, en la casita comunitaria de... Ubicada en Ciudad, en San José Guaymallén. Casita colectiva... Exactamente. Así es el nombre. Bueno, en este momento él se encuentra ahí, en estos momentos, dentro de un ratito, vamos a hacer... una conexión en forma directa, claro, en vivo y en directo. Vamos a experimentar, como por primera vez les pedimos, si hay muchas irregularidades, que sepan disculparnos. Nosotras es la primera vez que hacemos este tipo de transmisiones y de programas así con noteros en vivo y todo eso. Para mí es una experiencia nueva y bueno, esperemos poder dar lo mejor de nosotros. Como siempre decimos, nosotros no somos profesionales de la radio ni de los medios de comunicación, simplemente lo hacemos con el interés de informar y por ser lo más fehaciente posible. Claro, porque a veces los medios de informaciones tradicionales no nos traen la información como debería ser. Le ponen un toquecito, claro, siempre del lado del oficialismo, ¿verdad? Por supuesto. Sería que, como ya hemos dicho muchas veces, que los medios de desinformación, perdóname que te corrija, no son para nada imparciales, siempre tienen una postura a la cual se dirigen, que bueno, en este caso es el capitalismo. Nosotros, todo lo contrario, estamos del lado de los trabajadores y del pueblo. Por eso mismo, bueno, pasamos a comentarle que... lo que vamos a transmitir es la presentación de un libro. Exacto. Que bueno, esto más que nada demuestra la forma de lucha, las diferentes formas de lucha de los pueblos. En este caso, desde el lado de la cultura, el grupo Observatorio Petrolero Sur. Lo demuestra desde esta forma. Bueno, Rosy tiene un poco más de información, sí, sobre qué se trata el libro. Es un libro que han escrito varios autores bajo esta denominación de Observatorio Petrolero Sur, que trata sobre precisamente la zona de sacrificio, que son las zonas que están previstas para hacer explotación a cielo abierto por las mineras, contaminantes y saqueantes en nuestro país, y cómo afecta esto a la vida de tanto de la naturaleza que circunda esa zona como a los habitantes. Aparte de tocar temas que son netamente relacionados con la naturaleza, también se toca en este libro un tema muy importante, que es la pseudoestatización de YPF, que es, digamos, un tema que está visto desde un punto de vista económico y político donde nos demuestran que no es como nos pinta el gobierno, que ahora YPF es nuestro, es del pueblo, sino que bueno, es una pequeña tramoya que han hecho como para hacerlo nacional y popular, y que no es tan así. Sí, un poco como a lo que vienen acostumbrados a hacer con nosotros, con el pueblo, ¿no? Con los trabajadores, siempre tratando de mostrar que las medidas que toman, sea cual fuere, siempre apuntan a ayudar al pueblo, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad lo único que hace es fomentar la explotación de los monopolios sobre los trabajadores y dar beneficios económicos que nada tienen que ver con los intereses del pueblo, ¿no? Claro. En breve vamos a tener la comunicación de nuestro corresponsal Enrique, así que no sé si me está viendo, muchísimas gracias antes que nada a Michael, que va a ser de operador el día de hoy, así que sí, ahora acaba de llamar nuestro corresponsal, va a salir al aire a partir de ahora. Subile, así escuchamos lo que habla. Bien al aire, tengan en cuenta, como les dije al principio, que es la primera vez que hacemos este tipo de ejercicios, por lo menos en este programa, así que bueno, vamos a un tema musical para ver si arreglamos los problemas técnicos y enseguida volvemos. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol. No escucho interferencia ahora.

a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí. Fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que... Bueno, seguimos acá en la chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, con desperfectos técnicos porque no nos hemos podido comunicar con nuestro corresponsal que está en la presentación del libro en la casita colectiva. Y bueno, lamentablemente lo vamos a seguir intentando. No hay que bajar los brazos, no somos los... Exacto, somos... No, no nos vamos a rendir. Exacto. Como dicen los manifestantes ante la minería contaminante... no avanzarán, bueno, los desperfectos no avanzarán. Por no podrán con nosotros. No podrán con nosotros. No contaban con nuestra astucia de que lo vamos a resolver, ¿eh? Bueno, bueno, pero para seguir un poco en este tema, bueno, recién Rosy ya aclaró bien de lo que se trataba este libro. Nosotros lo que queremos dar a conocer también es que las luchas por la mega minería contaminante no se han terminado. Ahí en Catamarca, en este momento, en Cerro Negro, sí, hay un nuevo corte que se está haciendo con todo el apoyo a nivel nacional. Hay gente hasta de la misma Asamblea Popular por el Agua Pura de Mendoza que ha ido, está presente en ese lugar haciendo acto de presencia, digamos, de apoyo a los compañeros que están cortando en ese momento, en este corte, quiero decir. Como para que se entienda que la gente no va a dar ni un paso atrás ante esta situación. Yo quisiera saber, para ponerlo también en el tema que nos tiene a todos preocupados en estos días, si estas empresas mega contaminantes y mega mineras pagarán su buena cuota de impuesto a las ganancias. ¿Vos qué decís, Rosy? Y yo creería que no, como el casino. Los casinos no pagan impuesto a las ganancias. Sí sabemos fehacientemente que los trabajadores ya han empezado a pagar impuesto a las ganancias. Sí. Porque en estos meses se han visto reflejados los últimos acuerdos paritarios que se hicieron de convenios salariales. Y bueno, los que han superado, aunque sea mínimamente, el mínimo no imponible, ya han empezado con el descuento del impuesto a las ganancias. Como es el caso, por ejemplo, ahora de los uniformados, por decirlo exacto, así. Exacto. De sí. Que son los policías, hasta inclusive los penitenciarios. Tenemos casos de muchos de los penitenciarios y policías de nuestra provincia, inclusive, y no solamente de nuestra provincia, sino de todo el país, están sintiendo en este momento lo que es el salario, el impuesto a las ganancias, quiero decir. Con lo cual ellos están pensando en no hacer horas extras ni nada, porque claro, todo eso te lleva a que aumente tu sueldo, el cual después se lo termina llevando, como siempre, el fisco. Claro, porque hacen todo un esfuerzo para hacer horas extras, para tener un sueldo, digamos, un poco más digno y sentirse un poco más holgados con sus gastos. Pero resulta que esta diferencia que hacen se la lleva el impuesto a las ganancias. Entonces, ya en el caso de que habla Amanda, de los uniformados, ya están pensando en no hacer los rondines extras que hacen, no hacer horas extras, no cubrir las necesidades que sí. Les hacen como, digamos, como guardias. No sé, sí, cómo sí, se son guardias, son guardias policía. Que tienen. Pero vos fíjate que esto, más allá de que sea un problema para ellos, también se traslada a la sociedad porque, bueno, fíjate, al no tener ese tipo de horas extras que hacen ellos, de extraordinarias que le llaman, quedaríamos más descubiertos de seguridad que antes. Entonces, o sea, se va a tornar peor de lo que estamos. Así que, bueno, a ver qué hacemos con esto del impuesto a las ganancias, ¿no? Hablando de los uniformados, en Chubut todavía están acuartelados los trabajadores de... En Santa Cruz. En Santa Cruz está la policía acuartelada. Ahora, en uno de los medios decía que el gobernador estaba pidiendo que mandaran infantería para reforzar y para obligarlos a desacuartelarse. Sí. Mira, y reprimir un poco a las familias, porque las que salen a protestar. A protestar a la calle son las familias. Claro, ¿quién va a ir a reprimir? El policía no puede salir claro. A protestar. Ellos se quedan autoacuartelados y las familias son las que salen a hacer la protesta. Bueno, está pidiendo el gobernador ayuda de que mande otra vez la señora presidente a gendarmería. Gendarmería, para que hagan la represión de la protesta y bueno, y cumplan un poco con la seguridad, supuestamente que no están cumpliendo los uniformados. Claro, ¿sí? Si cumplieran con pagar sueldos dignos, o sea, tendrían lo que necesitan. Acá vemos que en estos momentos, en estos tiempos que vivimos, los monopolios y las grandes empresas no son los únicos patrones que existen. También está el Estado, que hay que verlo realmente como lo que es, un patrón, que es un gerente además al servicio de los monopolios en este sistema capitalista en el que vivimos. Bueno, vamos a ir un corte y enseguida volvemos. A ver si nos podemos seguir organizando, sí. Y si logramos sacar, aunque sea una parte de las entrevistas. Soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será, de igual a igual, y así será. dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Vamos a decir que nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyún es 155 10 59 72. Me demoré mucho porque es un número nuevo, y esto es para que los nuevos oyentes de nuestro programa, bueno, de nuestro programa y de todos los programas de Radio Comunitaria Cuyún, los nuevos oyentes y los viejos oyentes, claro, los tengan, los viejos oyentes que lo agenden en su teléfono, claro, que cambien el numerito nuestro, claro. Ahí recién yo recibí una llamada de un tal Leo, así que si me quiere llamar ahora en este número es 155 10 59 72. Así que si quiere salir al aire puede dar su opinión, él y bueno, y todos, ¿no? Para todos los que quieran dar su opinión, acá tenemos un teléfono, un micrófono abierto, como decimos siempre. Si no, pueden dirigirse a Manzana D, Casa 15 del barrio La Gloria. Y bueno, antes que nada quería agradecer a todos los amigos de La Chispa que colaboraron con los compañeros de Las Heras, de la localidad de Las Heras, en Chubut o Santa Cruz. Uh-huh. En Chubut. Bueno, que quienes, como comentamos en el programa anterior, fueron atropelladamente detenidos por gendarmería, ¿no? Por la policía. Pues estaban en... o sea, mira, más o menos comentamos lo que fue este conflicto, que fue que estaban en toda la franja del sur de Argentina, por eso siempre decimos que la lucha de los trabajadores se da a lo largo y a lo ancho. En toda la franja del sur de Argentina estaban los trabajadores petroleros en conflicto con sus patrones, ¿no? Con sus empresas, pidiendo mejoras salariales, y eso llevó, a raíz de eso, todo llevó a que tuvieran entraran en conflicto con sus sindicatos, con los cuales no se sentían representados. Entonces tomaron la decisión, después de un montón de sucesos que sucedieron, que ya lo hemos venido contando, de tomar las sedes de los sindicatos. en toda la franja del sur. Fue, largaron los dragones en Santa Cruz, fueron ellos los que comenzaron con esta serie de tomas a las sedes sindicales. Y bueno, los compañeros de la acera no llegaron a tomar la sede y fueron, yo digo, atropelladamente... los esperaron porque... Claro, porque no llegaron a tomarla. Claro, habían planificado en una asamblea hacer la toma del sindicato porque el sindicato no los estaba defendiendo y estaba negociando por detrás de ellos. Bueno, supuestamente alguien pasó el dato. Entonces los estaban esperando cuando llegaron. Ni siquiera la tomaron a la sede del sindicato. Llegaron y los estaba esperando la policía y se los llevó detenidos. Por presunto intento de toma de un lugar privado. Porque yo digo atropelladamente, ¿cómo se dice? Arrestados. Porque si bien fue por un intento de toma de una sede sindical, miren lo que estamos diciendo, una sede sindical, ni siquiera estamos hablando de un hospital público, de algo que realmente afecte a la sociedad, si es tomado, por decir, ¿no? Y los compañeros al día de hoy siguen presos, solamente por presunto toma de una sede sindical. Esto es lo que nos demuestra. O sea, bueno, ¿por qué llevamos este tema? Bueno, vamos a agradecer porque nosotros el miércoles pasado dimos un número de cuenta que, con lo cual, para hacer una colecta para estos compañeros que están presos, por ende no cobran, claro, salario. Hay que pagarle aparte a los profesionales que los están representando, claro, para poderlos sacar, porque han quedado los compañeros detenidos. Claro, bueno, el tema es que acá se hizo desde la chifa, bueno, desde allá se armó todo un... la clase trabajadora organizada, una red de ayuda, se hizo una red de ayuda solidaria. Y bueno, desde la chispa también mandamos los números para que se pudiera recolectar algo. Bueno, nosotros tuvimos respuesta desde la chispa, entonces, bueno, agradecemos a nuestros amigos que colaboraron con la causa. Exactamente. Pero ¿a qué nos lleva todo esto? Que el sistema de por sí es violento con nosotros porque tiene todo este tipo de atropellos con la clase. O sea, cuando ven que nos organizamos y estamos en pie de lucha y estamos tratando y luchando por nuestra dignidad, por nuestra cosa, siempre tienen un as bajo la manga para solventar esa violencia que tienen contra nosotros, los trabajadores. Y fíjate que, Amanda, que ellos... El gobierno, con esta ley antiterrorista, pretende precisamente aplacar todas las luchas que se dan en el país en defensa de los derechos de los habitantes, ¿verdad? Ya sean salariales, ya sean de dignidad, ya sean ambientales. Y fíjate que la ministra de Seguridad... dijo ante los medios, ante esta ola de inseguridad que hay generalizada, de ataques, de asesinatos, de asaltos, que está en sí, aumento constante porque hay toda una crisis en este sistema, ¿verdad? Que supuestamente asegura que los homicidios en la Argentina están muy por debajo de otros países latinoamericanos. La verdad que no sé con qué país nos estará comparando como para decir que, claro, puede ser con las favelas de Brasil, que capaz que son terroríficas, o no, o sé, con la mafia que se generó, claro, en México de Colombia, claro. Pero la cuestión es que nosotros tenemos un sistema que es totalmente inseguro y totalmente violento también. Y totalmente violento, y sobre todo con los habitantes. Claro, vos fíjate que con esto mismo que vos decís, con esto de la ley de antiterrorista, es con lo que han podido llevar adelante todos los atropellos que han tenido con la clase cuando hasta inclusive intentado manifestarse, como es el caso de los compañeros de la acera, porque ponen la firma que ellos están bajo estas leyes antiterroristas, presos. Como fue el caso de la represión contra los compañeros de Tino Gasta, como fue el caso de la represión con los compañeros también de Santa Cruz, a los cuales se les mandó intento de represión, porque ahí se les mandó gendarmería y fueron muy ingeniosos los compañeros y lograron muy organizados. Muy ingeniosos y organizados, claro. Y nos lleva también a la conclusión de que a veces no, siempre, al sistema, para enfrentarlo hay que organizarse y avanzar. Y eso es lo que está haciendo este país. Se está organizando y está avanzando. La clase trabajadora, sobre todo. Exactamente. Y eso es lo que el sistema no puede parar y por eso presenta estas crisis. Y una de las crisis que manifiesta es la falta de credibilidad que tiene en la población en todo lo que viene del ámbito de sí, gobierno. Legal, digamos, del ámbito institucional más. Como más por ejemplo esta situación de YPF. Que bueno, que ojalá que podamos pasar después, si no lo podemos pasar en vivo, después lo pasaremos en algún otro programa, las entrevistas de estos escritores que fundamentan por qué es una estatización falsa la de YPF. Y si no podemos pasar alguna entrevista, ¿qué te parece si los invitamos para el próximo programa? O sea, si no, bueno, si no podemos... Si están todavía, porque creo que son de otro lugar. De otras provincias, claro. Bueno, alguno quedará por ahí que tenga idea del tema, los podemos invitar para el próximo programa. Así que bueno, antes que nada, como ya dijimos al principio, volvemos a agradecer a los compañeros que ayudaron con estos compañeros de la acera. Y bueno, ya como vemos, el pueblo organizado puede más que un par de gerentes del sistema capitalista. Hasta el próximo bloque. La mañana tiene otro olor, hoy que suena el despertador y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Los días de ayer solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. Y un día no dio pa' más, el negro dijo ya fue, a esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Segundita. Las deudas que nos dejó no las quiso pagar Dios, y entre peñas y changas la moneda se juntó. Y nos mandaron patrullas queriendo desalojar, y todito nos quedamos varias noches a aguantar. La esperanza creció como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Aprendimos a quererte a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara. Cuando todo Santa Clara se despierta para verte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Escuchando la chispa que encienda la voz del pueblo. Acá nos matamos de la risa, le agradecemos a Michael que está operador. Y que nos está aguantando, porque sí, le pedimos un tema, le pedimos otro, lo estamos volviendo loco. Por... También al Luismi y al Seba, ¿Seba era? Al Seba que están ahí de... Haciendo el aguante. Ajá, haciendo el aguante. ¿Qué va a hacer? Vino con la patota el Michael. Bueno, para continuar, desde la chispa que encienda la voz del pueblo, tenemos y hemos traído para leerles, hacía mucho que no se leía en la chispa, pero esto lo vamos a leer. Ajá. Porque es un comunicado de prensa de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Esto está relacionado con lo que hablábamos hace un rato en otro bloque, que era el nuevo corte en la región de Cerro Negro de Catamarca. Este es el comunicado de prensa de ese corte, cuando se inicia ese corte. Actualmente está ahora, pero se inicia... Esto con, no sé si... Antes del 15 de julio. Ah, bien. ¿Mm? Bueno, vamos a pasar a leer el comunicado de prensa y después lo haremos algún comentario al respecto. Cerro Negro, Catamarca, 15 de julio del 2012, 20 horas. Comunicado de prensa. Sexto día de acampe en Cerro Negro, Catamarca. Denunciamos que la policía provincial limpia los desperdicios de las patotas en una actitud de servilismo y anunciamos el bloqueo selectivo a los camiones de minera bajo la alumbrera a partir del lunes 16 de julio. Decenas de asambleístas se sumaron al acampe nacional que se realiza en la intersección de las rutas 40 y 60 en Cerro Negro, Catamarca, tal como se expresa en diversas resistencias a lo largo y a lo ancho del país. Denunciamos las graves consecuencias ambientales y sociales de la megaminería. Reclamamos también el derecho a una vida digna y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Durante el viernes 13... se desplegaron en las inmediaciones de la CAMPE patotas que responden a la megaminería transnacional bajo la lumbrera, con el objetivo de amedrentar y provocar a los asambleístas bajo la complicidad y apoyo de la Municipalidad de Tinogasta. La jornada de detención se extendió hasta el sábado, con la llegada de las fuerzas represivas de la provincia y Catamarca. Se afirman así las amenazas de represión que parecen ser la única respuesta por parte de la gobernadora Lucía Corpacci ante la inacción del gobierno nacional. Denunciamos la impunidad con la que operó esta patota financiada por los municipios de Belén y Tinogasta, así como el accionar cómplice de la policía, que no solo custodió al primer colectivo que arribaba, sino que participó en el encubrimiento de las actividades ilícitas que se llevaron a cabo por este grupo, las agresiones a pedradas hacia nuestros compañeros, potenciadas por el consumo de alcohol. Los municipios en cuestión proveyeron los vehículos oficiales para el transporte de los recursos utilizados por estas patotas. Así también quedó evidenciada la connivencia en un acto vergonzoso realizado por el cuerpo de policía que se encargó de recoger todos los residuos producidos esa noche. Estas acciones se entienden en el marco de la defensa de una política de saqueo y apropiación de nuestros bienes naturales, expresadas de distintas maneras. A través de los proyectos megamineros, el avance de la frontera agropecuaria con el consecuente aumento de la utilización de agrotóxicos y los diversos emprendimientos que afectan la calidad de vida de los sectores populares. Frente a esta situación, en Cerro Negro seguimos organizados en defensa de nuestros territorios y con la firme vocación de nacionalizar la lucha contra la megaminería. Con ese propósito, a partir de mañana, lunes 16 de julio, a esa fecha se refiere, se continuará con el séptimo día de acampe nacional y se realizará un bloqueo selectivo sobre los camiones que a diario ingresan para proveer de insumos el emprendimiento megaminero. Convocamos a todos y a todas a sumarse al acampe nacional en Cerro Negro y apelamos al trabajo colectivo en cada región para apropiarse de esa lucha que es de todo el pueblo argentino y latinoamericano. Responsabilizamos a la gobernadora y a la presidenta por nuestra integridad física. Fuera las megas minerías contaminantes de Argentina y América Latina. Basta de represión, el Famatina no se toca, Tino Gasta resiste. Bueno, este era el comunicado de prensa del nuevo acampe de Cerro. Mandamos un contacto de prensa para quienes quieran seguir comunicados con esta gente, o sea, con este conflicto en el cual nosotros vamos a seguir expresando lo que ha sucedido. Pero bueno, mandamos un contacto de prensa para quienes quieran hacerse partícipes de esto. 011 15 50 10 25 73 038 35 15 40 25 31. Y si no, pueden por Facebook en Bloqueo Nacional Cerro Negro, Asamblea del Acampe Nacional en Cerro Negro contra la Mega Minería Contaminante. No, eso no tenía que leer. Sí, sí, ¿sí? Porque esa es la página. Ah, donde, todo para abajo. Claro, en donde pueden encontrar la manera de comunicarse con la gente que está participando de esto y de la organización. Bueno, cuac, ahí, el operador está durmiendo. El cuac, tenías que ver, estaba metiendo la pata. Bueno, como vemos y como lo dijimos, el sistema reprime, el pueblo está a la ofensiva, no vamos a parar, no vamos a terminar con esta lucha contra la mega minería contaminante, contra la utilización de agrotóxicos en nuestra tierra. Y bueno, también queríamos invitarlos porque el día viernes a las 18 se hace una marcha en apoyo a este corte que es de Cerro Negro. Queríamos invitarlos a todos a participar. A esto convoca la Asamblea Popular por el agua pura. Así es, Asamblea Popular por el agua pura. Siempre me equivoco, siempre me sale. Y estoy buscando acá, hemos innovado nuestra tecnología acá en el programa de La Chispa. Nos hemos traído una compu. Y estoy tratando de prenderla. De prenderla, dice el operador. No, lo que estoy tratando de encontrar exactamente. Es exactamente la dirección de. Acá está, mira. Es un festival de apoyo al bloqueo en Cerro Negro. El viernes 18, perdón, el viernes a las 18 en Patricias Mendocinas y Peatonal, frente a la legislatura provincial. ¿Viste que te dije? No estaba errada. Y entonces, también es un festival. En apoyo al bloqueo en Cerro Negro, Catamarca, y en defensa de la ley 7722, no dejaremos de pelear no dejaremos de defender esta ley, porque bueno, siempre hemos dicho que echa la ley, echa la trampa. Es un dicho muy popular, sí. Por algo será. Y bueno, acá el pueblo de Mendoza está organizado y da pelea y también apoya a estos cortes. Y porque, bueno. Porque la lucha es nacional. Claro. Es nacional y bueno, todos tenemos que participar porque la mega minería nos afecta a todos. La contaminación del suelo, del agua,

Seguís escuchando La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo en este su último bloque, y de todos modos te damos la vía de comunicación 155 10 59 72. También puedes escucharnos a través de vía Facebook en La Chispa Mendoza, y si querés mandarnos algún mail o algún mensajito vía mail, podés mandarlo en lachispamendoza@yahoo.com.ar. Me salió medio alargadito. Como venimos hablando de la clase trabajadora y sus esfuerzos y sus logros, traemos una pequeña síntesis para que, o sea, vamos a leer un volante que tenemos acá, en el cual nos interesa que reproducirlo para toda la clase trabajadora. Vamos a leerlo porque es algo que se ha escrito. Quiero que quede claro que esto se ha escrito en un colectivo de gente trabajadora, de gente que trabaja, que vive de su trabajo, y a la cual seguramente también le cobran el impuesto a la ganancia. Sí. Y si no, ahora le están cobrando las tortitas más caras, el pan más caro, el boleto de colectivo más caro. Correcto. Y posiblemente no le estén pagando el salario, porque viste que ahora te pasás de un monto y no te pagan el salario, así que bueno. Defendemos, antes de leer esto, vamos a decir que defendemos el hecho de que no exista el salario, que no exista el impuesto a las ganancias, y que exigimos y pedimos el salario familiar para todos. Porque el salario no es ganancia, seguimos insistiendo con eso. Bueno, así que vamos a leer un volante y bueno, y después diremos algo. Si todo lo producimos, todo lo decidimos. Los trabajadores argentinos producimos la riqueza con nuestro trabajo, para que un puñado de monopolios se lleve los frutos de ese trabajo. Encima, nos cobran impuesto a las ganancias sobre el salario y nos intentan poner un techo a nuestros reclamos salariales. Por diferentes medios nos bombardean con discursos mentirosos, pensando erróneamente que este es un pueblo manso y tonto, intentando esconder la cruda y calamitosa realidad que padecemos la clase obrera y el pueblo argentino. Los grupos monopólicos, con sus gobiernos de turno, como el kirchnerismo, al igual que la oposición parlamentaria y los sindicatos empresariales, hoy se encuentran en una trampa de difícil resolución. Miles de luchas se gestaron en los últimos meses y días, y a pesar de intentar silenciarlas, erosionaron los planes de la burguesía, debilitándolos políticamente para poder transitar tranquilos y avanzar en sus intenciones de más superexplotación y hambruna, llevándonos a un agravamiento de nuestras condiciones de vida. Sus discursos banales desde lo nacional y popular, o la democracia burguesa levantando la bandera del capitalismo como la única y eterna forma de vida posible, pretendiendo ilusoriamente dejar por sentado que es esto o la nada, se les derrumba cada día, y a pesar de ello insisten. En realidad es más putrefacción y decadencia lo único que tienen para ofrecernos a los pueblos desde este presente hacia el futuro. Pero la clase dominante propone y la lucha de clases dispone. Y en ese rumbo se encuentra la tenaz lucha de la clase obrera y el pueblo por los más diversos reclamos. Les dificultamos sus planes, le producimos crisis política, para luego producirles crisis de dominación. Es por ese camino que debemos encontrarnos desde la lucha y la unidad, sector por sector, fábrica por fábrica, y de ahí a las zonas, generando poder local, gestando poderosas organizaciones autoconvocadas, es decir, por fuera de las instituciones de todo este sistema, con enérgicas y masivas movilizaciones, con las más diversas y creadoras formas, que irán consolidando un poderoso movimiento revolucionario que ya está en marcha. Alentamos a los miles de destacamentos de revolucionarios que anidan en nuestra clase obrera y el pueblo a redoblar esfuerzos en esa dirección, con el convencimiento de que la clase obrera sabrá encabezar y conducir exitosamente a todo el pueblo argentino hacia una gesta emancipadora y revolucionaria capaz de construir una sociedad diferente, donde el centro de la vida sea el ser humano y no la ganancia. La revolución es la salida definitiva, la revolución está en marcha. Y ayer como hoy, nuestro pueblo asume ese compromiso indeclinable. Bueno, muy bien. Está todo dicho con esto, la verdad que esto está hecho por, está armado, está hecho por un grupo de trabajadores. Y qué mejor manifestación de una realidad que estamos viviendo todos los trabajadores y todos los argentinos. Sí, esto lo quisimos leer como para darle como una síntesis a nuestro programa. Bueno, muy muy contenta de que haya salido todo bien. En el caso nuestro, de que estamos en este día solas y por ahí nos cuesta un poco largarnos y hablar, yo creo que esto es un logro para nosotras personal, vale la pena decirlo al aire, para no sé si ustedes nos sintieron bien, nosotras nos sentimos muy bien. Y claro, no está el negro que se habla todo, ¿viste? Entonces, claro, nosotras... El gran comentarista del programa. Claro, el comentarista programa. Estrella del programa, eso. Porque se lleva siempre todos los laureles, por lo menos de nuestra parte. Así que, bueno, lamentamos mucho el no haber podido salir al aire con esta presentación de esta lucha, como lo definimos en un principio, porque es una manifestación más de lucha del pueblo trabajador y del pueblo que lucha y está en contra de la explotación y el saqueo, en este caso de la megaminería contaminante. Así que bien, bueno, lamentamos, como venía diciendo, lamentamos el no haber podido salir al aire con esto. Y bueno, ya tendremos alguna expresión, alguna repercusión del tema para el próximo programa, seguramente traemos algo. Así que les agradecemos por habernos escuchado y bueno, la próxima, no sé, haremos las pruebas con anticipación, cosa de que no nos pase lo mismo. Y bueno, y podamos salir, si decimos que vamos a salir al aire con entrevista, poder cumplirlo. Desde ya muchísimas gracias, me despido, hasta el próximo miércoles, que estaremos otra vez comunicándoles todas las noticias que podamos, con toda la veracidad que podamos. Bueno, hasta el próximo miércoles. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo